Hola, buenas. Mi nombre es Anaí Arias. Tengo un proyecto de música electrónica y música acústica y los quiero invitar este sábado 18 de enero a la noche, a las 12 de la noche, a la fiesta de la flor en el lado B de Niceto, a que vengan a disfrutar una noche con nosotros y de mucha alegría, de mucha música, de mucha conciencia. También les quiero presentar y contarles que estoy editando mi segundo EP, que está por salir en aproximadamente 2 meses o quizás 1 mes y medio más o menos. Y pueden contactarme a través de Facebook en este momento a nombre de Anaí Arias, entre paréntesis La Fuente Fluye, para recibir música y puedan descargarse gratis por licencia libre y gratuita a través de Creative Commons la música que tengo para brindarles. En este caso vamos a escuchar mi versión electrónica de un tema que se llama De la Pacha, pero cuando ustedes quieran pueden también escuchar las versiones acústicas de los mismos temas. Bueno, les envío un gran abrazo, estamos en contacto y los espero el sábado 18.